Seguimos en la marcha por la vida, la marcha número 3, por la vida, el agua, tierra, trabajo y justicia. Y hablando de justicia, hay una pancarta que se suma con la fuerte lucha de una mamá que tiene que ver con justicia y pedir por la aparición de Jacqueline. Estamos con Mariana Ruiz, la mamá de Jacqueline, que bueno, nos va a comentar cómo está la situación en este momento. ¿Cómo le va? Muy buen día. Sumada a la marcha por la vida, por la justicia, por tantas causas de los riojanos y por supuesto por la causa de su hija para encontrar a Jacqueline. Cuéntenos cómo está la situación en este momento. Bueno, en este momento es que mi hija todavía no aparece, mi hija está desaparecida y quiero tomar de la mano a todos los que se comprometieron a ayudar, al señor gobernador, a la gente de trata de personas, al fiscal que está lerdo en todo, que por favor no nos vamos a callar, vamos a seguir adelante, vamos a estar en la marcha y el compromiso de ellos que están ahí allí, porque ellos pueden hacer tantas cosas, no lo hacen. Por favor, les pido a la gente que sepa, porque sabemos que estas cosas de que se llevan a las chicas, a los jóvenes, a los niños, están en mi barrio. Hay chicas desaparecidas, la gente se calla, no sé por qué se calla. Yo estoy diciendo a la gente que salga a la calle a hablar, que diga, si ve algo anormal, por favor, son por nuestros propios hijos, son por nuestras propias familias. Queremos vivir tranquilos acá en La Rioja, entonces nos comprometamos todos desde abajo, que sea el compromiso, para que los de arriba vean realmente cómo sufrimos y necesitamos justicia. ¿El gobernador les ha prometido algo? ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con él en algún momento? Sí, el señor gobernador, muy educado, nos ha recibido muy bien con la señora Susana Tres Marcos. Yo no sé, a lo mejor si por ella ha sido que yo llegué a hablar con el señor gobernador y el compromiso de él que nos iba a ayudar. Estoy feliz por eso, pero no voy a bajar los brazos, vamos a seguir adelante. Yo voy a seguir con mis marchas, porque es lo que yo solamente tengo, a mi hija no la tengo. Mis nietos están pidiendo por su mamá, mis nietitos, toda la familia, están sabiendo. Yo le puedo decir mi dolor, no sé el dolor que siente mi hija ahora. Mi hija debe estar sufriendo mucho más, porque está sola. Yo ahora tengo a mis otros hijos, pero mi hija está solita, a donde quiera que esté. Y por eso me uno a esta marcha, me uno a esta marcha porque mi corazón se siente que palpita, siento que tengo que salir a la calle a gritar. No me puedo quedar callada, no me puedo quedar a mi casa. Nos comentaba que en el barrio hay personas que, bueno, que han vivido situaciones parecidas, pero que se callan. Sí. Digamos, hay niñas desaparecidas en el barrio, hay niñas que han sido ultrajadas y tiradas en los campos y los padres se callan. Yo le digo que a esos padres, le digo que no se dejen atemorizar por nadie, que hablen, porque la única forma de que seamos escuchados es que salgamos a la calle a decir todo lo que pasa para que no nos pase los otros hijos. Yo todavía tengo hijos niños. Veo madre, veo en cada adolescente que veo las caritas, veo reflejada la cara de mi hija. Y no me gustaría que ningún niño ni ningún adolescente, tanto niña como varoncito, le pase nada. Entonces, le digo, no hagan callar a la policía, que no haga callar a la gente, que haya policías honestos, que no golpeen, que haya fiscales honestos, que no hagan callar a la gente, que por favor dejen que la gente viva en democracia como tiene que ser, que no nos hagan callar, solamente que quiero que aparezca mi hija,